político y cultural, Olga Vázquez. Transmite Radionauta, FM 106.3. Chiquis, re extrañaba estar acá. Recontra. Volvimos. Volvimos renovados, ¿no? Escuchanos por radionauta.com.ar. Nos vamos. ¿Así arrancamos? Nos vamos yendo. ¿Arrancamos que nos vamos? Mira esa gente que en una misma frase mete como 5 veces que se está yendo. Tipo, me voy a ir yendo. Me estoy... Ahí, 3 veces está diciendo la redundancia. Bueno, y... chicos, me voy porque me tengo que ir yendo. Estamos como que estamos acá de pasada para irnos. Estamos de pasada, estamos cerrando, estamos finiquitando el trámite, ¿viste? Como venís a firmar para irte y ya está. Sí, como cuando te entregan algo. Acá entregamos todos nosotros. No, yo entrego todo. Vos entregaste, vos yo, siempre entregas. Yo siempre entrego pero, todo. Pero estamos hablando de lo colectivo. Como siempre entregas en todo. En el colectivo también. En el colectivo, en todas las líneas. Yo juego en todas las líneas. Bueno, acá en la despedida. El día de la despedida. Hemos llegado al final, a la conclusión. De... Tenemos todos esos temas de... Sí, de chau de chau. Y nos quedaron un montón ahí. Como viste, hay muchos hay de muchos despedida. Hay muchos temas de despedida. Muchísimos. Era como... Y que no solamente tienen que ver con los amores. No. Sino que tienen que ver con cosas más amplias, ¿no? Así es. Pero bueno, amplios nada. Amplios como nosotros. Muy amplios. Bueno. Nada, yo voy a empezar con agradecimientos al espacio. Al espacio. A Radionauta por dar la posibilidad a Venganza Afectiva de tener acá su programita, su humilde programita que por donde han pasado gente muy maravillosa. Nada, me voy a poner a llorar. No, mentira. donde han pasado graben un montón este de momento. Gente, donde han pasado muchas voces, muchas anécdotas. Muchos personajes, así que bueno, nada, hemos decidido terminar. Muchos artistas platenses. Muchos artistas platenses. Y muchas de las disidencias, muchas maricas que lo han dado todo. Que le hemos dado la voz, el lugarcito, que siempre nos agradecieron un montón porque no hay muchos espacios donde ellos se puedan expresar y donde puedan... mostrar su arte y mostrar sus habilidades. Entonces, bueno, nada, Radionauta nos dio la posibilidad de darle la oportunidad a esas personas para que vengan y charlen y nos cuenten un poco de su vida y sus obras. Pero bueno, nada, súper agradecidos a todos los artistas que se sumaron y que pasaron por este lugar. Agradecido a todos los compas que empezaron allá hace muchos años, que eran un montón de putos y travestis acá los gritos. Muy divertido. Pero bueno, nada, de a poquito fuimos quedando los que quedamos. Y nada, bueno, llegamos hasta el final. Le mandamos un beso, como siempre, le mandamos a Luz, que fue que estuvo Luz. Siempre nos acordamos, sí. Muy, muy querida Luz. Bueno, Nancy también, que ha pasado por acá. Le mandamos saludos a Emi. A Mili, que hoy no pudo venir porque, bueno, estaba yendo a Miami, creo. ¿Viste sí, cómo es? Hacerse un tatuaje a Miami. Se fue a hacer un tatuaje a Miami. Bueno, nada, Pablito, que también estuvo ahí operándonos. A Neu, que nos está haciendo el aguante. A Lolga Vázquez, como siempre. ¿Dónde, si no? ¿Dónde más nos van a aguantar? Así que bueno, nada, primero eso, nada, agradecer y bueno, nada, seguiremos nuestros rumbos por otro lado. Igual no es mi despedida. Pero vos no te vas, ni yo nada. No me voy, a mí no me van a sacar de acá. A la gente que te va a seguir escuchando en algún lugar. En algún lugar voy a aparecer, como sea, donde sea. Porque, viste, yo tengo como una obsesión con el micrófono. Sos versátil vos, además. Yo soy muy versátil en todos los sentidos de mi vida. Uh-huh. Y nada, esto de tener el micrófono descubrí como que es una pasión, es como, sí, realmente me gusta un montón. No voy a estudiar locución, como me han dicho. ¿Vos naciste para hacer esto, chiquita? Como me han dicho, ¿pero por qué no vas a estudiar locución? No quiero. Pero sí, nada, currar con mi cara dures y seguir en los escenarios. Pero y a seguir en las radios y en todo. Me parece muy hermoso. Bueno, amiga, gracias por todos estos años. También agradecer la venganza, que fue como la portita que nos permitió estar en este lugar. También que siempre se pensó desde un inicio como un espacio donde hacer lo que querramos. Siempre este espacio estuvo pensado como un lugar para jugar desde lo radial. Particularmente yo tengo otras experiencias en radio y son todas mucho más estructuradas. Yo me tuve que acostumbrar y amoldar a la forma de ustedes, que tenía que ver más con el disfrute y con no enroscarse tanto con la cuestión del cronograma y los tiempos. Y para mí, que soy una persona un poco estructuradita, eso me costó como 2 años soltar, porque estuve todo el tiempo como, no, che, hagamos esto, y fue como, bueno, listo, no es por acá. Me bajo de esta, pero pude aprender a disfrutar la forma en la que hacíamos radio, más desde el juego y obviamente más desde el sentido propio de transitar la vida de uno, una a una, y de poner eso a jugar comunicacionalmente, ¿no? Entonces, a mí esa experiencia me permitió ahora sentirme más suelta en otros programas de radio. Como ese juego más así como... De la improvisación. De la impro, exacto. Como que tengo más cintura ahora, como bueno, sí, me estructuro, pero al toque tengo como esa cierta flexibilidad que entiendo que me la dio este programa específicamente. Así que agradecerles a todas y a todos por eso también, porque me llevó esa experiencia. Claramente yo seguiré en la radio con otro programa u otros programas, veremos más adelante. Pero bueno, en principio eso, agradecerles. Ahí obviamente saludos a todas y a todos a quienes tú has mandado saludos, a todas las personas que nos han dado entrevistas, a todas las personas que han pasado por el piso a compartirnos su arte, sus formas, sus ideas, sus propuestas. Bueno, y gracias también a Venganza, que también es una, para mí es una etapa que está como llegando a su final. Y un poco también me parece que la radio estuvo ahí como bordeando ese final y me parece que también es parte de esos procesos. Son 3-4 años que llevamos, ¿no? ¿Ya? Sí. Es mucho tiempo. Agradecerle a Venus, exiliada, que siempre estuvo para nosotros incondicionalmente, sin ningún tipo de pedido de resarcimiento ni nada, solamente desde el reconocimiento del laburo, desde el active, la militancia, esto por ser compañeros LGTB, nada, lo ha dado todo y nos ha brindado todo su conocimiento y toda su amorosidad para eso. Así que bueno, agradecerle también a ella. No sé si hay alguien más que nos estemos olvidando. Y si nos estamos olvidando es porque nos estamos olvidando. Bueno, pero te pregunto porque por no ahí me ya voy te acordaste. Acordar. Bueno, no nos acordamos de nadie más, no se lo tomé en persona. Y a nadie más. Bueno, las primeras, Cami, Vic, sí. Todas la camada de pibis que estaba en la radio, que también ahora andan por otras rutas, que fueron quienes más alojaron la posibilidad de que todas y todos nos sintamos cómodos al micrófono para arrancar este programa. Bueno. Así es. Nada, como haciendo como una pasada mental ahora, recordando todas las personas y personajes que han pasado por acá. La verdad que un recuerdo muy, muy lindo. Bueno, nada, gracias a este programa y todo, también es como que van surgiendo otras cosas, ¿no? Como la posibilidad de seguir acá en otros programas o aprendiendo acerca de cómo hacer radio y todo eso suma un montón y es una experiencia súper linda que voy a agradecer siempre, forever. Y bueno, nada, esto también, los amigos que hemos hecho acá es impresionante, no solamente dentro de Venganza Afectiva, sino en el Olga Total, los profes del Bachi, la gente de, de otros espacios, siempre con la mejor onda, y nada, viviendo momentos únicos, y nada, siempre convocándome a mí, obviamente, porque conductora, mi amor, conductora de casi todo. Te conduzco un camión. Te conduzco, no, también. Así que bueno, nada. Y hemos elegido algunas musiquitas ahí como acorde a esto. Así que, ¿te parece si vamos a escuchar la primera despedida? La primera de todas. Y después seguimos con un poquito de más. A través del éter trataremos de decir algo sobre algo, algo sobre nada en particular, pero que llegue a todos lados. Nos encontramos en el plano del deseo. Radionauta. Narrando con calma el caos. Radionauta. 10 años ocupando el aire. Muy bien, acá hemos vuelto. Y sí. Estoy chumbeando de celular. Sí, porque bueno. Porque vamos a hablar un poquito de lo que venimos hablando y de lo que nos reímos mucho y que nos ha traído muchas idas y vueltas con la gente en y sí. Y muchas felicitaciones con la gente, porque a la gente le gusta. Nos ama. Bueno, nada, vamos a cerrar con algo así como más de lo mismo, digamos. Más de lo mismo. Pero bueno, traje con algo que a mí me gusta, porque, bueno, si bien yo me voy a alejar de este programa, voy a seguir con la parte artística. ¿En qué? Actuando. Actuando en las tablas. Este, así que el fin de que viene, el domingo, vamos a estar en el Teatro 113011 en 1 y 41. Vamos a estar con la Resistencia Teatro. Vamos a estar haciendo el infantil que se llama Colores en Conflicto, donde acá quien les habla es la protagonista. ¿Vos amor. Sos la mala? No, yo soy la... Yo soy dentro de la obra quien tiene un personaje que va cambiando. Ah. Y, viste, está el bueno, está el malo, y yo como que voy cambiando y le doy como el sentido al mundo este de colores. ¿Sos como una madrina de ese mundo? Sí, sería algo así. Okay. O sería como la mariposa que primero es un... es la oruga y después se transforma en todo un mariposa. No teníamos certeza, pero tampoco teníamos dudas. No hay dudas de eso. Así que bueno, nada, vamos a seguir ahí. Bueno, nada, ya aprovechando todo este tema del teatro, que ahora que es lo que a mí me está acogiendo, de lo que me acoge. Siempre te vas de un lugar porque otra cosa te acoge. Siempre. Nunca es que te vas sin que otra cosa te... No, a mí si me acogen bien, ahí tremendo. Estoy. Sos tremendo. Así que, ¿qué personaje de Tim Burton ¿cuál? Eres según tu signo? Te maté con esa, te maté. Amo Tim Burton, me encanta todo lo que hace, es un genio. Sí. Me encanta. Así que bueno, vamos a arrancar con Aries. Aries es el joven manos de tijera, porque es impulsivo, inocente y con un corazón enorme que a veces no sabe controlar. Lleno de pasión, creatividad y con una... intensidad que corta el aire. Que corta el aire, literalmente, porque es joven manos de tijera. Juego de palabras. Si no se notó la metáfora. Claro. Muy linda película, les recomiendo, si no la vieron, que la vean, es un clásico. Es excelente esa película. Es buenísima. Igual hace muchos años que no veo televisión, pero... Me acuerdo que cuando la miraba, cuando viste que son esas pelis que están como todo el tiempo dando vueltas por los canales de cable. Y si tocaba, viste, y la canal, podía ver, la el canal 13, vos pones el fin de semana, canal 13. ¿Está? No, pero también en otros, en otros lugares donde todo el tiempo pasan películas repetidas y un poco viejas. Y siempre que pude verla, la vi porque nunca me aburrió. Es una peli que nunca me aburrió su trama, digamos. Y que es como. Es que hay películas que vos. De estás... lo fantástico. Y de lo ficcionado me parece un poco tierna y es un poco, podríamos decir, obsesiva por algunos momentos, y por otro lado tiene algunos momentos medio persecutorios, pero bueno, todo no se puede en la metáfora. Así que véanla, quienes no la vieron, sobre todo las camadas jóvenes. Sí, yo creo que va pasando por diferentes etapas, desde el asesinato hasta después el amor y todo lo que, ¿no? Todo lo que eso conlleva. Muy buena película, muy recomendada. ¿Viste que ahora se está andando en el pasaje de Ardo Rocha películas viejitas? Bueno, igual viejas, siempre dan viejitas, pero también en el cine comercial, comillas, dan como pelis viejas. Supongamos, pasaron Titanic. Sí. Después ahora están pasando algunas de Ghibli, que son todas animadas. Me quedé pensando en la metáfora del joven manos de tijera, esta cosa de... lo expulsivo que fue la sociedad con él, lo poco comprendido y cómo el amor técnicamente transforma toda esa secuencia. Me parece que ese mensaje que es tan lindo y que tanto le hace falta a esa sociedad, que igual hay gente que no está de acuerdo con que el amor transforma, pero bueno, pero esa es la gran metáfora de la peli. Me parece que sí, está muy buena. Y esto también de la sororidad que se presenta en ese lugar, porque la señora que lo ve con una necesidad y lo lleva a su casa y le abre la puerta de su casa, a su familia, ¿no? Para que él no esté solo, digamos. Pero bueno, nada, grandes actuaciones de Winona Ryder y de ¡ay! Se me fue el nombre, que me encanta. El actor principal. Johnny Depp. Queridísimo Johnny Depp. Así que bueno, nada, véanla. Seguimos con Tauro. Jack Sperling. Sparrow. No. El de, ah, sí. Ah, cierto que estamos con tiempo. El de mundo de Jack, ahí está, el, que, el de Halloween, el esqueleto. Este, eres el rey, él, o sea, por Tauro, es el rey de lo suyo. Obsesivo, con lo que le gusta y siempre buscando darle sentido al mundo a través del placer y de la constancia. Bueno, ay, no sé si el tema de la constancia. elegante, sí, obvio. Testarudo, muy. Y con un fondo tierno. Sí, sí, si vos llegás hasta el fondo, soy tierno. Pero me tenés que llegar hasta el fondo. ¿Dónde es la profundidad? Ya sabés. Y no, muy pocos lo han encontrado. Oh, este, tan así que profundo sí. Ahí va a ser. Lo de testarudo. Se desconoce como el océano. Como el abismo de las Marianas, ¿viste? Ahí encontrás. No sabes qué vas a encontrar. No sabes qué vas a encontrar. Vamos a llevar a esta gente que estuvo haciendo expediciones en el fondo del mar. Ajá, argentino. Para que reconozcan. Para que vamos a ver si ellos encuentran algo la profundidad. En el fondo. Vamos a ver si con el aparatito, ¿viste? Ese. A ver si encuentran. Así que bueno, nada, este, me gusta Jack. Esa película también me gusta mucho. ¿Te gusta esa peli y te gusta cómo te escribe? Me gusta. Lo único con lo que no acuerdo es que a veces se hacen asociaciones, habría que preguntarle a Venus esto, pero que se hacen asociaciones a la cuestión de la estabilidad de los signos con la cuestión de la estabilidad de los objetivos en la vida. Tipo onda, bueno, como se presume que Tauro es como más de sostener las cosas emocionalmente a largo plazo. Sí. Como esta cosa de la constancia. No necesariamente. No necesariamente. Por ahí sí aguanta más que otras personas. Eso sí lo he vivido, no solo conmigo, sino con otras personas de allegadas, digamos, que sí, como que esta cosa de sostener algo en el tiempo. Sí, no poder cortar. Y no poder cortar, esta cosa de ver, no, pero a ver, vamos a darle la oportunidad a esto que está pasando. Y bueno, pero cuando... El tema es que cuando, así de testarudo. Pero y terco, yo lo amo. Pero no, pero no solamente, ¿no?, con las parejas, también tiene que ver con relación de amistad, con el trabajo, con también. Trabajos también. Sí, yo un poco lo veo. Yo tengo toda mi familia de Tauro, excepto mi padre, que es de Acuario. Todas las demás personas, pobres, tipo, los ves sufriendo de como, ¿por qué no cambias de trabajo? Bueno, igual está difícil ahora, justo sí, en este contexto, sí. Cambiar de trabajo, ¿no? Pero esta cosa de, no, pero mi trabajo un poco me gusta, sí. Me cae bien la gente del trabajo, pero la estás pasando mal, cambia de trabajo. Es que a veces lo vemos... Lo que pasa es que como que cuesta ese corte. Sí. Pero se sabe, sí, ya lo vienen viendo igual. Sí, sí, va, o sea, a ver, decimos, nos gusta, buscamos el lado bueno, positivo, porque nos gusta lo estable, nos gusta esta cosa de yo llego y sé qué tengo que hacer, ¿entendés? Listo, ya está, y es eso. Y sí, por ahí por dentro decís, ay, qué la puta madre, pero buscar otra cosa es volver a conocer gente nueva, volver a hacer una rutina, volver, y sí. Como que nos estresa eso un poco, entonces por ahí, entre el estrés de quedarnos con esto, que es una porquería, y el estrés de encontrar otra nueva cosa, que no sabemos claro. Si es bueno o malo, uh-huh. Decidimos quedarnos ahí. Claro, nos claro. Pasa con eso en todo. Y bueno, nada, pero también tiene que ver con esto, que también somos muy tajantes, el tema de ser testarudo. Decimos, bueno, listo, es hasta acá, listo, no hay más. No, pero es hasta acá, listo. Bueno, igual ¿entendés? Yo creo que todas las personas marcan un límite, ¿o no? Sí, pero... Excepto las personas que son psicópatas. Esas no tienen límites, pero eso ya es otra cosa. No, pero sí, yo me doy cuenta, pero con cosas de... No, pero esto es rosa, no, yo lo veo negro. Yo la estoy pasando ahora, pero esto se terminó, ¿entendés? Esto es horrible. Rescindimos el contrato. Basta. Así que bueno, nada, eso sí, por ese lado, te saludo. Vamos a seguir con Géminis. A ver, ¿qué soy? Víctor Bardón es el de la novia, el cadáver de la novia. Ah. El chaboncito. Ay, me hace acordar a un amigo que tenía yo cuando militaba en el M7, muy parecido, así todo desgarbadito, flaco, alto. Y pálido. Y sí. Pálido, si pálido no... y ojeroso. Ah, muy, muy, muy él. Capaz uh-huh. Que se inspiraron en él, quién sabe. ¿Quién sabe? Bueno, un poco torpe, muy ingenioso y sí, siempre somos. Enredado entre dos mundos. Nervioso, carismático y con una dualidad que lo persigue hasta el altar. O sea... Que se está por casar y está dudando. Claro, hasta en el altar sigue con esa duda y esta cosa de... La duda es intrínseca a los geminianes. Gemini, ¿no? Yo te estoy diciendo que estoy recontra segura de algo y estoy segura, pero igual lo estoy dudando, ¿entendés? No puedo dejar la duda de lado. Siempre está es una neurosis en un nivel exacerbado. A veces me hace un poco de daño porque me gustaría como poder decir, bueno, ya está, basta, no dudo más. Pero es como todo, ¿y para qué? ¿Y por qué? Y ya lo decidí, lo estoy haciendo, lo estoy llevando adelante, ¿no? Y es como, ¿y si estoy perdiendo el tiempo? Ah. Y si, pero el tiempo que estoy haciendo algo hace, no sé, ponele, cuando arranqué a hacer Herrera, era como, no sé si esto es para mí, no sé qué, si, 4 años, 5 años, y es como, no sé si esto es para mí, y sigo, pero sigo, no lo dejo. Entonces, como, que está ahí, es como intrínseca la duda, no es algo que se va. No, eso yo creo que no le pasa pero a ningún geminiano. Te pasa en todos los niveles, en digamos. Todos los niveles. Todos. Onda, ¿cerré la puerta o no? Sí. Tengo no, eso sí, eso es peor. Pero trato de controlar la neurosis ahí porque ahí yo me puedo ir de mambo. De tipo, yo la mayoría de las veces que entro a casa, pero eso tiene que ver con una estructura más de control. Que me llama más con el psicoanálisis, que tipo entro, cierro y cuando estoy por el cuarto escalón de la escalera digo, ay, cerré adelante y yo para entrar a mi casa tengo 2 puertas. Entonces tengo que hacer todo el caminito. Tipo agente 86, ¿verdad? La gente. El agente 86. Que abría muchas puertitas. Bueno, así es como, bueno. Ya directamente aprendí a controlar mi neurosis y lo hago en la primera puerta. Entonces me tomo la tarea de volver a chequear. Y me pasa a veces que igual también lo tengo porque soy medio colgada. Entonces me ha pasado que tipo llegué a mi casa un, no sé, 12 de enero y me olvidé las hornallas prendidas y un calor del orto no. Y que se podría haber prendido fuego toda la casa y eso no pasó. Olvidarme la puerta abierta de mi casa literalmente, sí. Y que esté todo el día abierta y que no entre nadie, por suerte. Olvidarme la bicicleta en la calle todo el día sin estar atada y después pasar a buscarla que la bicicleta esté ahí parada en un árbol. O sea, esas cosas me pasan. También creo que un poco eso me fogonea, que sea tan dispersa me fogonea ese tipo de neurosis. Bueno, pero a mí bueno. Me pasó el otro día. ¿Cuánto fue? No me acuerdo. El lunes. Llego del gimnasio así, y tiro unas empanadas, prendí el horno y me siento, ¿viste? Y en un momento me dice, Carlos me dice, ponemos las empanadas, pero si ya las puse cuando me he vuelto así. No había puesto las empanadas. Ah. O sea, puse a calentar el horno y dije, bueno, en un momento. Ah, bueno. A mí me puede pasar que, tipo, onda, pero puse las empanadas y me olvidé. Ah, y de repente no, estoy. Eso es peor. ¿Era quemado? Sí. Era quemado. Eso sí me puede pasar. No, es fatal. Eso es muy tremendo. Es fatal. Bueno, nada, esto. Y yo ahí me descoloqué, digo, pero ¿qué? Igual, así como soy muy olvidadiza para algunas cosas, tengo mucha memoria para cosas random. Sí. Datos. ¿Por qué uno se acuerda de cosas raras que no te sirven y no te suman nada en la vida? Muchos datos. Sí, a mí todo me suma. Para mí, toda la información que circula está acá y en algún momento la uso. Pero bueno, después me pasan esas cosas. Son como fallas mecánicas que tiene el cerebro. El ser humano no puede ser perfecto. Si no, sería yo la perfección. Claro. Así que bueno, sigamos. Cáncer. Eres Emily, la novia cadáver. Ah, tremendo. ¿Viste? Está uno, tiene que estar el otro. Es dramática. Igual intensa. Cáncer y Géminis. ¿Qué? No se llevan. Ese matrimonio va a fracasar. Y por eso ella está muerta y ya no se quedan. Ah, ¿viste la película? No, ¿o no mira, la viste? No la vi, bueno, la película. No se quedan juntos. Ya está, justamente chicos, por eso. No la vean. No se quedan juntos. Spoiler alert. No se quedan juntos. Así que bueno, ¿por qué? Ella es dramática, intensa y con un corazón que ama más allá de la vida. Sensible, romántica y con esa necesidad de amar que lo hace inolvidable. ¿Cáncer? Mirá. ¿Es amoroso Cáncer? Sí, es amoroso. ¿Quién? Yo tuve una compa de Cáncer y súper afectuosa. Ay, mira. Ay, no podría estar con alguien de Cáncer. No, igual yo soy re cariñosa. Ajá. No podría estar con una persona que sea tipo una persona reacia al afecto, no soporto. Yo. No. A mí me saludabas y me decías, hola, no, mi amor, buen día, te amo. Ay, no, no. Así, o escándalo. Yo a la mañana soy la peor persona del mundo. O sea. Ay, no. Pero oye, la gente que se levanta ortiva a la mañana, por pero favor. Pero no me levanto ortiva, o sea, de ¿vos decís, no me hables? Sí. ¿Viste? No, yo necesito que me hables, que arranque el día allá arriba. No puedo cuando yo recién me levanto. A ver, cuando yo me levanto, Es como que necesito un cachito como para ubicarme en tiempo y espacio, ir al baño, lavarme la carita, lavarme los dientes, sentarme, tomar unos mates y después de una hora más o menos ahí arranco. No, no. Soy peor si me tengo que levantar temprano obligadamente o si me levantan. Cuando me despiertan, onda, che, levántate porque... Sí, ahí soy peor. No, no me gusta. Pero desde chico yo me acuerdo que inclusive mi vieja, un día, ahora de grande, me dice, no, si yo sé, vos te levantás y no querés saludar, no hablás. Y yo me acuerdo, como, qué mal que está eso, ¿no? Porque sí. me hizo sentir mal que mi vieja, que se dé cuenta de eso y decir, ¿cuántas veces yo a la mañana me he levantado y no le he saludado a mi mamá? O me ha pasado por al lado, me ha hablado y yo ni siquiera la miro porque, no, ma, es como por dentro decía, ay, no, pará, en un rato te contesto en mi interior. Bueno, pero por lo menos no te pinto Ortiga. Yo que tengo familia taurina, Ortiga también, mi madre y mis hermanas, les cuesta mucho levantarse a la mañana con un poco de alegría. Pero creo que es más porque aman la cama que porque... Puede ser. No les pinte como levantarse buena onda. Pero son las tres unas cara de hortos bárbaras a la mañana. Tipo, sí, ¿no? Yo también. No le hables porque a donde le dijiste algo es como, ¿qué? ¿Qué me estás diciendo? Pero para dudas. Pero bueno, eso es Tauro. A la fuerte. La gente de Cáncer es más tierna. Sí, bueno, no. Yo no podría estar con alguien. Bueno, ¿ves? Eso sirve todo esto. Porque si, ¿de qué? De Cáncer. No, vamos. Yo lo tachaba. No. Mira si te perdés de conocer el segundo amor de tu vida. Encima sería como, me imagino yo, ¿no? Tipo, levante, ¿de qué signo sos? Bueno, garchamos, pero yo terminamos y me voy. O sea, porque ni en pedo levantar, quedarme a dormir para que al otro día se levante súper amoroso así yo con una cara de ojete así como, no, necesito esto. Pero las manicas no son amorosas, ¿o sí? No, sí. ¿Sí? Sí, ay no, sí, re densos son. Ah, pero capaz sí. Que es a vos, capaz que es lo que vos atraes. Es lo que yo atraigo, ¿sí? Uh-huh. Capaz el mundo te está diciendo, che, tenés que cambiar un poco ese nivel de rotiva que tenés a la mañana. Y atrae gente más cariñosa, expresiva. Toda la gente que se rodeó y que estuvo así como en una relación, siempre son como mucho más amorosos. O sí, comparados conmigo, ¿no? Pero sí, como muy demostrativos, muy amorosos. Y antes estuviste en otra también, ¿qué? Sí, pero lo mismo te digo, o sea, de mandarme esta cosa, de decir, che, pero ¿por qué vos no me decís que me querés todo el tiempo como lo hago yo? Te lo dije una vez hace 3 meses, yo te voy a avisar cuando no sea más, vos tranquilo. Claro, me repasa eso, ¿viste? Es como que, sí, siempre como, che, pero si yo a cada rato te digo, ¿por qué vos no sentís lo mismo que yo? Sí, pero te lo dije ayer. Ayer te lo dije, ¿no te lo dije ayer? Ah. Sí. Me encanta. Soy así, chicos, pero bueno. Por eso no, Cáncer, entonces no sería, no. No, no estaría. Leo, es Beetlejuice. No lo repitamos 3 veces. No lo repitamos 3 veces porque yo no quiero. ¿También que era 3 veces? ¿Ese? Sí. Mirá. Ahí va a salir una peli, ¿se acuerdan? ¿O ya salió? Ya salió, la 2. ¿Y yo la vi? No. No, y yo la vi. No. Ahí está. Pará, pero olvidándose es, eso. ¿Es de este año? Es de este año, sí. Ah, entonces la puedo ver todavía. Se me pasó. Con Winona Ryder y la que hace de... Los originales eran, ¿no? Los actores. Sí, pero está la hija de Winona Ryder. ¿Y qué es Tim Burton el otro? No, ¿cómo se llama? ¿Quién? ¿No es? ¿Qué hace de Beetlejuice? No, es... ¿El actor cuál es? Sí, ¿no es? No. ¿Cómo se llama? Hizo Batman también. Batman. Uno de los Batman horribles. Sí, ya sé cuál. ¡Ah! Pará. No, ¿cuál es? Me sale Nicholson el apellido, pero no, no es. No es. Ya sé quién decís. Bueno, dale. Entonces, Leo. Bueno, nada, Leo. Michael Keaton. Ahí está. Esa frente perfecta que tiene. Y esa cara de malo, ¿viste? Tiene unas cejas. Las cejas típicas angulosas de los personajes malos de Disney. Sí, de los malos. Uh-huh. Así que genial. Yo la verdad que cuando vi Batman y la odié, horrible. ¿No, ¿No te gusta Batman? Ese Batman no me gustó en particular. El último Batman, el Caballero de la Noche, esa es buena. Sí, me gusta, pero también es muy bueno el actor. Cuando me enteré, porque yo tampoco lo reconocí a Michael Keaton en Beetlejuice, no lo reconocí. Ahí va. Entonces cuando lo vi y después con el tiempo me enteré que era él, dije, mirá vos qué... Loco, qué buen actor que es, cómo pasa de una cosa a la otra. Uh-huh. Y es impresionante. Así que uno de los actores que me gustan un montón. Bueno, Leo. Beetlejuice, ya dijimos, es extravagante, ruidoso. y con cero miedo a llamar la atención. Un personaje imposible de ignorar, siempre brillando, aunque sea desde el caos. ¿Quién tenemos de Leo cerca? Yo no me suelo llevar muy bien con la gente de Leo. ¿Y con los ascendentes? Porque también tiene que ver con los ascendentes. No, de hecho prefiero a la gente de signo en Leo que a la gente de luna en Leo, no lo soporto. Ajá. No, no, tipo onda. Ya lo veo y ya me doy cuenta además que es como tipo... Esta pelotuda y este pelotudo. Pero además tienen esa cosa de estar todo el tiempo real. Yo no sé si es que están mal aspectados, nos dirá Venus en algún momento cuando hablemos con ella. ¿Qué es esta cosa todo el tiempo de la autorreferencialidad y que todo les pasa por el ego? Sobre todo lo que tiene la luna en Leo. Qué pesadas esas personas, por favor. Pero es que no tengo ninguna... Además, alrededor mío no tengo amigos de Leo. No tengo. Ni amigas ni amigos. Yo creo que tampoco. No, después, bueno, gente, familiares sí, obvio. Tengo mi tío que es de Leo, es insoportable. Todo el tiempo hablando, súper vanidoso. Tío, si estás escuchando, perdón. Saludos a la familia. No sé, no conozco a nadie de Leo. ¿Alguien de Leo vos? ¿No? ¿Conoces a alguien de Leo? No, no. Bueno. Es que te darías cuenta. Cuando tenés a alguien de Leo en tu vida, te das cuenta, te juro. Pero así con esto que vos me decís que sea siempre como autorreferencial. Porque conozco gente, pero no sé de los signos. Pero sí con esto de ser todo el tiempo yo y autorreferencial a todo. Y que, ay, a mí me duele el dedo, a mí me duele la mano hasta el codo. Eso puede ser Sagitario o Leo. Bueno, pero bueno, a ver. Son dos signos de fuego, justamente. Ajá, mira, bueno. Pasemos a Virgo. ¿Quién es Virgo? Frankenstein. Qué lástima que no está acá Milly, que es de Virgo. Así que le diríamos como Frankenstein porque está hecha con pedazos de cosas. Y no tiene corazón. Es como Frankenstein, no tiene corazón. Y esta tremenda, terrible muñeca. Besitos, Milly. Siempre estás acá, aunque no estés. Hasta el último día. Aunque no estés hasta el último día, no estando. No estando. Bueno, vamos con Virgo, meticuloso, perfeccionista y obsesionado con los detalles. Alguien que quiere controlarlo todo, aunque a veces la perfección se le vaya de las manos. Hay mucha gente de Virgo. Mucha. Yo conozco mucha mujer de Virgo. Conozco yo. Yo creo que hay mucha gente de Virgo, pero creo que también hay... que a mí no sé si a ustedes pasan, pero a mí me pasa que tengo momentos en la vida donde me circula gente más o menos de los mismos signos. ¿A ustedes les pasa eso? Yo, por ejemplo, ahora estoy en una etapa libriana. Tipo, mucha gente a mi alrededor, de repente toda libriana. Es como, ¿por qué tanta gente de Libra? Siempre tuve, igual soy un signo de aire, me llevo bien con los signos de aire. Entonces, por lo general, mis amigos, tengo, no sé, 12 amigos acuarianos. Uh-huh. 12, no te estoy diciendo 2, tengo 12. Después tengo muchos amigos librianos y mucha gente de Tauro. Pero me llevo muy bien con Tauro porque mi familia toda taurina, me llevo muy bien con esa energía. Y después no sé qué otras cosas, las otras medio que merman. Sí. En un momento estuve muy cerca a la gente de Piscis, cerré una etapa de mi vida, eso se fue. También me pasó con la gente de Virgo, mucha gente de Virgo, chau, cerré etapa, se fue. Eso es muy loco. Mira, no, yo la verdad que no tengo ni idea, pero sí me rodea mucha gente de Virgo, ponele. Virgo es un... como que... Es un signo de tierra. Sí, sí. ¿Vos sos de tierra? Yo soy tierra. Tierra, en tierra, en tierra. En claro, tierra. En tierra. Vos enterrar siempre. En tierra. Sí, yo siempre entierro. Todo derivado en lo mismo. Mal. Inclusive he descubierto, ahora, viste que mis horizontes se han ampliado, porque acabo de terminar un curso de Reiki. Sí. De Reiki no, perdón. De reflexología holística. Sí. Ahora quiero hacer el de Reiki. Pero ahí aprendí que como es holístico y todo esto tiene que ver con algo milenario chino y bla, bla, bla, que ellos, los chinos, tienen otros elementos o se manejan con otros elementos. Viste que nosotros es fuego, tierra, agua, aire. Uh-huh. ¿Y qué me falta? Y nada más. En los del signo zodiacal solamente son esos. Claro. Pero después tenés el metal. En los sí, en el chino tenés la madera, el metal. Así que bueno, nada, en esto. Y ahí también soy tierra. Bárbaro. Yo en el signo del zodíaco chino soy rata. Yo también. Ay, yo soy rata de metal. ¿Vos sos rata de madera? ¿Vos sos rata de madera? Rata de mierda soy yo. No, no tengo ni idea. Debe ser de madera, sí, porque... Sí. No sé. No, no me acuerdo. Ahora lo buscaremos. Lo buscaremos porque ahora me queda la intriga. Bueno, ahora digo... dijo Ludovica Esquirro que este es el año del caballo. Ajá. Es el año de China. Parece que China es... Es caballo. Es caballo en su carta. De no sé qué cosa. Y bueno, parece que va a ser un año exitoso para China el año que viene. Mira, que se llene. Así que vaya a Estados Unidos, calculo. Bueno. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver cómo viene China. Porque, mira, no nos fue tan bien con la sopa del murciélago. Así que bueno, que hagan cosas. ¿Cómo sopa del murciélago? La sopa del murciélago, el COVID. Ah, bueno, perdón, me perdí un chiste en el medio, perdón. Yo soy muy gracioso. Chicos, es como Mirta Legrand. Chicos, hice un chiste, por favor, presten atención. A ver si se ríen. A ver si se ríen, ¿eh? Ya me puse en modo Mirta Legrand. Bueno, vamos siempre con... Siempre se está yendo Mirta igual, tenés cuidado, no sí. Se va nunca. Y nunca se va, es verdad, es verdad. Chicos, este es mi último día en Venga Cerro de Pequeña. El día bueno. De la marmota, todos los días. Vamos al siguiente signo, con Libra. Eres Alicia, la de Alicia en el País de las Maravillas. ¿Y por qué? Siempre en tu en un mundo y en otro, buscando equilibrio en medio del caos, indecisa, soñadora y con la capacidad de ver la belleza incluso en lo más extraño. Otra película que me gustó un montón, la de Johnny Depp también. Sí, también está Johnny Depp ahí. ¿Esa es de Tim Burton también? Sí, y también sí, ahora no me acuerdo el nombre de la actriz, pero la que hace de la Reina Roja. La Reina Roja es la esposa de Tim Burton. Sí, sí, sí. También muy querida. Ella es tremenda actriz. Es tremenda, tremenda actriz en todo, muy versátil. A mí me gustó mucho Alicia en el País de las Maravillas. No sé si me convence la protagonista de esa peli. Ah, bueno, pero en realidad es como que... Y después está Coso también, ¿no? Anne Hathaway. Anne Hathaway, que hace sí, de la Reina Blanca. De la Reina Blanca. Muy, muy, muy lindo. Me gustó un montón. Como que, a ver, a mí cuando... Era chiquito y vi la película animada, fue como, no le encontraba tanto sentido, era como muy, muy flashera y no. Pero era de grande que descubrí las drogas. Descubrí que es muy buena la peli. Solo porque la viste drogado. Porque la buena. Vi drogado. Recomendamos drogarse y ver esta película drogado, es lo más. Me gusta mucho el personaje del gato. Sí. El de la sonrisa, ese me gusta mucho. Y bueno, nada, sí, me gusta. Es muy fantasiosa, tiene cosas. Así que eso sería Libra. Eso sería Libra. ¿Para qué? ¿Cuál era el personaje de nuevo? Alicia en el País de la Maravilla. La misma Alicia. Alice. Pero a Alicia no le queda todo bien. ¿Vieron que a los librianos todo le queda bien? Tienen como una cosa de llevar las cosas con estilo. O sea, le puedes poner un trapo, pero lo lleva con estilo. Objetivo con Libra. Ay, bueno, ¿vos tenés problemas con todo el signo zodiacal, querida? ¿Qué pasa? Bueno, tengo mi hermano con el que me llevo muy bien, pero que de chico nos matábamos. Bueno, pues ya están grandes ahora. Sí, era como, ¿viste? Ya no cuentas pasados. Bueno. No seas rencoroso. Eso es de Taurina. Tengo una gente... ¿Cómo me llevo mal? Hay gente que me odia de Libra. ¿Ustedes pueden creer que alguien me odie primero? Es casi imposible que alguien me odie. Yo creo pero que con las personas que me llevo... Al libriano le puede llegar a molestar mucho tu personalidad, tal vez. Puede ser. Que tienen más el perfil ahí, medio como que quieren ser exitosas, pero no les da tanto, entonces hasta ahí. Son medio conservadores. Pues, capaz que seas un poco de envidia, amiga. Puede ser la envidia. te tiro un dato. Mi ex era de Libra. ¿Tu ex no era de Géminis? No. ¿Te mintió? No, tengo un ex de Géminis. Ah, pará, es que vos tenés muchos ex. Bueno, más que yo. Mi ex yo antes mucho. Que este. Antes que este actual, que es de Acuario. Ah. El anterior. Era de Libra. Mirá era de vos. Libra. Bueno. ¿Te acordás? Sí, me acuerdo. ¿Te acordás? Sí, sí, pensé que era de Géminis, por eso. No. El otro era de Géminis. Bueno. Así que bueno, Libra. Ah, ya me acordé. ¿Viste? ¿Cuál es? No se estaba acordando. Ay, no Dios, se qué estaba pesado. Acordando. Sí, no. Horrible ser. Pero para mí eso es porque es un ser malvado. No es porque es un ser de Libra. Ya me acordé. Pero me pasa esas cosas así como muy tremendas, me pasa con gente de Libra. Claro. Bueno, pasemos a Scorpio. Me encanta Scorpio. A mí también. Me gusta mucho Scorpio. Me gusta. ¿Quién es Scorpio? Merlina Adams. Obvio. Wednesday. Tiene mucho sentido. En inglés. Wednesday. Miércoles. Sí. Merlina. Uh-huh. ¿Qué traducción más rara le pusieron ahí? Bueno, es Scorpio. Oscura. Pero sarcástico. Va a la luz. Sarcástico. Oscura porque no paga la boleta de luz, primero. Acá te. En media Argentina, en claro. Merlina. Sarcástico y con un magnetismo imposible de ignorar. Es verdad. Mente afilada. Aprueba. Igual es sí. Complementario tuyo, por eso te cae muy bien. Y porque la gente que me rodea de Scorpio es como muy bien. Mente afilada y cero filtros. Y aunque mezcla peligro... No, pará. Y un aura que mezcla peligro con atracción. Esa atracción que te gusta, pero en realidad es como medio peligroso. Sí, yo coincido. Re, Tauro. Vos, Tauro, tu pareja ideal Scorpio. Es Scorpio. Pero mi primer novio con el que conviví, mucho tiempo, Scorpio. Y súper, súper bien. Y sí. En la cama lo más. dato de color. Es que Scorpio es muy difícil no llevarte bien en la cama. Ay, sí. ¿No? Sí. Va, no sé, supongo que igual dependerá de lo compatible que sea con otro ciclo también. Bueno, pero Scorpio es de agua. Claro. Y con la tierra va bien. Sí, es verdad que es complementario. Por eso, de por las tierras. Por eso. Así que nada, un lindo complemento. También es eso, es muy erótico Scorpio. ¿Vieron? Sí. Es como que vos. No importa, no importa quién sea. No digo que sea una persona que tenga que ser hegemónica. Uh-huh. Una persona con la energía de Scorpio es sensual o erótica. No sé si sensual o erótica, como algo como sinónimos. Pero sí que algo de esa energía de lo sexual está ahí, digamos. No importa quién sea. Llamativa de que te guste. Te gusta porque... No pasa desapercibido, está. No sé sí. Si te gusta. Pero vos decís, ahí entró un escorpiano. Sí. Me gusta, me encanta. Así que, nada, muy bien para Scorpio, me encanta. Bueno, Sagitario, vamos con Willy Wonka. Willy Wonka. Está muy bien. Siempre feliz y negador Willy Wonka. Está muy bien, sí, está muy bien pensado el personaje. Sí. Bueno, excéntrico, aventurero y con un humor ácido que pocos entienden. Amante de la libertad. De lo raro y de vivir la vida como una aventura constante. Sagitario. Sí, es verdad esto de vivir la vida con libertad, como una aventura constante, aventurero. Habla mucho de esto. Mi papá es de Sagitario y mi papá es una persona que no puede estar... Chicos, desde que yo nací, lo conozco a mi papá. Bueno, por ahí hubiese nacido, capaz que no era tu padre todo el tiempo, boludo. Está bien. Es verdad. No, lo que le decía es que desde que soy chiquito, mi papá tiene esta obsesión de no quedarse mucho tiempo en un lugar. O sea, tiene esta cosa de ser medio nómada. Me parece que tiene que ver con... ¿Pero por las mudanzas? ¿Por lo que...? Se muda todo el tiempo, mi papá. Se va a vivir literalmente a buscar... Vivíamos, poné, en La Plata. Yo nací acá en La Plata, nos mudamos a Misiones. Vivimos en Misiones, nos mudamos de vuelta acá a La Plata. Ahora mis viejos se fueron a Corrientes. Ahora están en el sur. Es como que él necesita... Y está todo el tiempo, o sea, sí, ahora está en el sur, pero le agarra a la loca y se viene para La Plata. Le agarra a la loca y se va para Corrientes, se va para Misiones. Es como que... ¿Entonces esos lugares tienen familia o...? En todos los lugares tenemos familia e inmuebles. Ahí va. Porque eso de mudarse tan fácil está medio difícil. Inmueble. Sí, igual yo tengo amigos sagitarianos y son así, son súper intensos. Sí. Si hay algo de la intensidad, está bien ahí en ese signo. Igual es bello. Es bello. Me llevo muy bien con... Me parece que son personas como muy... me gusta el humor que tienen. Mi papá es muy gracioso. Está todo el tiempo... No puede hablar... una oración seguida sin tirar un chiste. O sea, sí, igual es yo creo como que eso, muy intensa. No sé si tiene que ver con Sagitario, creo que tiene que ver con la forma de sociabilización de las masculinidades. Ajá. Que son más de tomar la palabra, hablar, tirar chiste, chiste, chiste. Yo, no sé, tengo 4 tíos varones. Sí. Son los 4 iguales. Son diferentes signos. Uno es de Cáncer y el otro de Aries y los otros no me acuerdo. Pero tienen esa misma característica, que es el nivel de... Están preparados para ir a cancherearla, ¿entendés? Y están todo el tiempo de esa tónica. Supongo que Sagitario se lo debe exacerbar a eso. Puede ser, porque tengo una amiga, justamente uh-huh. te iba a decir, tengo una amiga también de Sagitario, que también es como todo el tiempo buscando el chiste. Todo el tiempo sí. buscando el chiste, todo el tiempo buscando esto de reírnos y todo eso. Que me encanta, por eso te digo, me llevo súper bien porque a mí me encanta reírme. Y más cuando nos rimos de alguien más. Y qué fea la gente que no le gusta reírse, ¿no? ¿Hay gente que no la vida? Hay gente que no le gusta reírse. Te cruzás con un sagitario y lo matás a trompadas. Hay gente que no le gusta reírse. Este pelotudo que se ríe. Yo a la mañana, por ejemplo. Yo a la mañana me aguanto un sagitariano ni en pedo. ¿De qué te reís? ¿De qué te reís? Basta. Seguimos con Capricornio. Capricornio. Ay, ¿qué dice? It's Bored. Es el de... ¿cómo es? La película. El caballero... El jinete sin cabeza. Ahí está, no me salía. El jinete buena sin película. Cabeza. Muy buena película, me encanta. Con muy Cristina Ricci y también, obviamente... Siempre está en todas las películas este chico. Que me, otra vez se me fue Johnny el nombre. Johnny Depp. Y también trabaja el... ¿Cómo se llama? ¿El que hace el jinete específicamente? Actorazo. Siempre sí. cara de malo. Christopher no. Me da miedo ese señor. Tiene una cara de malo. Ese señor me da miedo. Sí, encima sí. Ahí le pusieron ojos claritos como los dientes puntiagudos. Dije, no. Sí. Ya sí. está, muy no, buenos miedo. Dientes. Bueno, así que Capricornio, eres ¿Y qué es Johnny Depp? Johnny Depp. Ah, ahí va. Bueno, dice práctico, serio y con un toque sombrío. Que esconde mucha sensibilidad. La esconde muy bien la muy sensibilidad, bien. Capricornio. Sí, sí. Anda a buscarla a las profundidades del océano. Ahí está. Alguien que analiza todo y mantiene los pies en la tierra, incluso en medio de el misterio. No sé si estoy tan de acuerdo con la gente que yo conozco de Capricornio. ¿Que sean misteriosos? Que sean misteriosos. No, no creo que sean misteriosos. No. De hecho, justamente... ¿Prácticos y serio? Sí, eso sí. Pragmáticos, capaz. Bueno. Bueno, esto es así, listo, resolvelo, chao. Yo no voy a perder tiempo en esta emoción tuya, chao. Ah, no, sí, eso sí. Uh-huh. Eso sí. Sí, es verdad, ahí sí. Bueno, nada, qué sé yo, no sé. No me llevo tiempo. ¿Vos tenés alguien de Capricornio conocido? Igual Capricornio es... no, el tuyo es Virgo, ¿no? No, él es Piscis. ¿Tu complementario? No. Sí. Piscis Virgo. Está bien. ¿Y Capricornio quién es el complementario de Capricornio? ¿Cáncer? No, no tengo ni idea. ¿No es Tauro? ¿Cáncer, no es? No tengo ni idea. No, Cáncer tiene vamos, que ser. Le vamos a escribir a Venus que nos diga. Bueno, no aprendimos nada estos años. Te mandamos besitos. Y ya no vamos a aprender nada porque no estamos en... bueno, pasemos al siguiente signo, que es el turno de Acuario. A ver, vamos a ver. Me gusta el personaje que le tocó, ¿eh? A ver, ¿qué le tocó, Acuario? Le tocó el sombrerero loco, de Alicia en el País de la Maravilla. Amo también Johnny Depp, ahí. Sí, sí. Un personaje muy, muy lindo. Y en todas las pelis que nombramos, bueno, excepto en las animadas, están todas, está Johnny Depp. Sí. Y si no, hace las voces. Tremendo. Tiene una obsesión con ese chabón. Sí. Bueno, me encanta este personaje. A ver qué dice. Raro. Visionario. Y con un rollo incomprendido que fascina. Yo me imagino que no se está imaginando de la pancita. Me imagino que el rollo viene con esta cosa de... El rollo mental. Rollo mental y con todo ese movimiento que tiene. Sí, es verdad. Hasta ahí confirmo. Vive en su propio mundo, pero siempre tiene algo brillante que aportar. Sí. Sí, concuerdo. Mi pareja actual es de Acuario. Está loco. Está loco. Usa sombreros. Usa muchos sombreros. Podría ser el sombrerero platense. Podría ser. Nada, visionario, porque sí, lo demuestra en estas cosas de arte que hace. Porque son muy creativos. Sí, muy. actor, le está dando ahora a ser director de teatro. Vamos a estar, esto también, vamos a estar dando algún tipo de clase de talleres acá con talleristas acá en el Olga, que tiene que ver con lo, mirá cómo lo flashó. Lo flashó así, desde, es como un incentivo para las personas que necesitan ser un poquito más sociables o que le cuesta. Entonces, es como una improvisación actoral a través de lo lúdico. Claro. Del juego y no de la clase de teatro donde vos aprender sos un personaje drama. Y el drama y todo esto, sino a través de lo lúdico soltarse. Me encanta. Entonces, bueno, esto es un tallercito que estamos craneando a ver cómo se va a dar. Sería para el año que viene, pero me encanta. Creo que este año, antes que termine el año, Talleristas va a hacer como una demostración y nos pidieron a ver si podíamos avanzar con esto. Así que vamos a estar viendo si podemos traerlo y demostrar. Pero bueno, nada, sería para el año que viene. Encantados. Sí, buenísimo. Y ahora vamos con el signo de Justin. Justin, el más sufrido. De Justin y de acá de Nehuen, obviamente. Nuestro Justin platense. Justin y Nehuen. Bueno, pero vos sos platense. Presión latina. Claro. ¿Vieron el video ese de la piba esa que dice: yo no entiendo por qué los gringos se enganchan de las latinas? Pero bueno, yo también soy latina, pero no soy tan latina como ellas. ¿Y si latinaje, no? Mi amor. Y si no, Karina Jelinek, que dijo: bueno, porque las chilenas también son casi latinas. Sí, casi latinas son ellas. Tremendas. Bueno, vamos con Pisces, que es Sally. Sally es la muñeca de trapo de el mundo de Jack. ¿Viste? La que está hecha con retazos. Y que ella. Que sería la novia de Jack. Porque es tierna, empática y con un corazón que siempre piensa en los demás. Soñadora, intuitiva y capaz de sacrificarse por el amor sin pensarlo dos veces. Qué intensidad. Mirá vos. Qué intensidad. Sí. Tengo una amiga de Piscis que sí, tiene esta cosa como muy sentimental. Sí, la gente de Piscis como muy sentimental. Sí, no sé, Nehuen tiene más pinta de durito. Lo veo más rígido. Tiene una cara de pero romántico. Yo tengo mi compa de laburo, es pisciano y es lloroncito. Ajá. O sea, llorón literalmente, hablando de lo que es llorar, literalmente. Es muy emocional. Sí. Llora mucho todo el tiempo. Mira. Pero igual después también tengo experiencias con gente de Piscis, que es que yo, que soy muy racional, es como: no entiendo por qué estás perdiendo tanto tiempo en tus emociones en este momento, porque no es para tanto. No es para tanto. Salí, como esta cosa del drama latente, sí, está muy fuerte en Piscis. Y después en esto del drama latente también está esta cosa de que son muy evasivos con lo que les pasa. Entonces, eso es medio un rompedero de pelotas, básicamente, porque es como, no son claros, se ponen ambiguos, ¿viste? Como quieren todo, pero no quieren nada. Bueno. ¿Lo confirmás a medias? Confirma acá el representante de Piscis. El representante del sindicato de piscianos. Nuestro Justin Bieber platense, Nehuen. Bueno, a mí... Pará, y Nancy también es de Piscis. Nancy llora por todo. Sí, pero además se emociona por todo. Se emociona, pero no llorar de tristeza, sino como y que... Y quiere todo, pero no quiere que le rompan las bolas, ¿viste? Sí, como, bueno, pero no pará. Se puede todo. ¿Y sabés qué hace también? Esta es una confidencia que, como es el último día de Venganza Radioefectiva, me chupo un huevo, lo voy a decir, Nancy. Igual, te voy a prender fuego, te voy a quemar acá en vivo. Nada, como que a veces necesita llorar. Entonces, ¿qué hace? Se pone música triste que la hace llorar. El daño. Sí, se pone música triste para ponerse a llorar con una birrita en mano y llora. Ah, mirá. Y después termina todo eso. Es como un kit de emergencia para como, llanto. Claro, es como una sesión de llanto. Que se, ¿no? Se encierra con sus perritos, imagínate la Nancy con todos sus rulos divinos. Me imagino. Ella ahí, con su birrita, sus canciones súper melancólicas y tristes, y llora. Y eso le gusta y le hace bien. Yo hago eso a veces para llorar y saben que me veo tan ridículo como por un momento. No puedo dejar de pensar en una cosa. Bueno, es como... En tu cara llorando. No puedo estar perdiendo tiempo en esta gilada. Me voy, chau, adiós. Lloraré en otro momento, cuando me salga más natural. Nunca sale. Yo casi no lloro. Yo me siento mal porque... Es difícil. Es difícil ser las personas que no lloramos. Sí. Porque después cuando tenés una persona que llora mucho, por ejemplo, yo trato de habilitar un poco la empatía, pero me cuesta eso. Sí. ¿Viste? Entonces depende de quién sea, si ya veo que es algo sintomático de la persona que ante lo primero que le pasa, lo que sale es el llanto y se queda solo en el llanto, un poco ya es como, bueno, otra vez lo mismo, chiqui. No. Igual a mí me pasa algo, por ejemplo, estamos compartiendo algo, ustedes me están contando algo re triste, así como que no me sale el llanto, no me va a salir, sí, empatía y todo lo que quieras, pero no el llanto, esto de ¡ay! Ah, no, pero, no, si vos me decís, mirá, falleció mi mamá y yo no sé si me voy a poner a llorar. Claro, ¿viste? Pero hay gente que sí. Porque vos llores emocionado. Hay gente que sí, ¿entendés? Porque, no porque, porque sí, te pase esto, mala, pero... sino porque le retrotrae a cosas y lloran igual. Y la emoción está constante que tienen sí. Las personas que yo no sé si... Yo lo evito, bueno, no, por... no lo tengo. Pero sí me pasa, chicos, que estoy mirando anime y lloro. Yo lloro con Naruto. Bueno, pero porque conectas con eso. Conecto un montón y yo digo, pero qué hijo de puta, ¿cómo voy a estar llorando porque se murió el personaje de anime, que es un dibujito, y no porque, ¿entendés? Se le murió el perrito el a mi amiga. El conflicto entre Gaza y claro, ¿entendés? Cosas reales que uno tiene que estar llorando, ¿entendés? Mm. Y bueno, no. Bueno, pero eso porque uno saca la angustia o las tristezas por otros lugares. No sí. Sé si necesariamente porque... No sé, mi viejo era acuariano y lloraba. Chicos, veía los programas de... Los de Sofovich. ¿Se acuerdan sí. Que antes los programas de tele era tipo, era todo premio? Sí, sí, sí. Y tipo, premio que ganaba alguien, lloraba. lloraba, ¿entendés? Sentado y llora así. Digamos, ¿vos te das cuenta por lo que estás llorando? Y es como, el chabón ese no lloraba por nada más que por eso. Claramente no lloraba por eso. Claro. Lloraba porque algo le despertaba y ahí destrababa. Lloraba y aprovechaba. Claro, ahí está eso, ¿viste? Pero sí me pasa eso. Eso sí me pasa. ¿Llorás por pelotudeces? No. Ah. Una vez que lloro. Ah, sos es incontenible. Como que todo lo sos que un anime con... llorando. Sí, viste, y no sí. Y bueno, trato de llorar cuando estoy solo. Bueno, y con esta lloración que acabamos de hacer. El lloradero. Nos vamos a seguir la lloradera a otro lugar. Nos vamos a otro lado, sí, sí. Y sí, vamos sí. A seguir llorando con otro tema. ¿Nos vamos con un tema de llorar o no? No sé con cuál, pero nos vamos. Sí, vamos a llorar. Nos vamos bueno. Con. No importa el lugar. Ay, no, bien bajonero. No. No. ¿Con cuál vamos? No sé, Show Must Go On, ¿por qué? Porque el show continúa. Yo me voy, pero continúo. Claro, esto continúa, o sea, como que se renueva, ¿viste? Como uh-huh. Que todo llega a un ciclo que te vas a travestir y te vas a renovar. Sí, me voy a empezar a hormonar. Ah, no. Bueno, así que bueno, gracias. Gracias totales, gracias Radionauta, gracias Venganza Afectiva. Gracias, Olga Vázquez, por hacer posible esto. Muy lindo, muy divertido, muchas experiencias, muchas cosas vividas. Gracias, Chanita, porque siempre el momento uno, siempre acá dando la cara y poniéndolo todo, como buena lesbiana herrera. Uh-huh. Y nos vamos a seguir viendo, obviamente. Vamos a seguir por supuesto, viviendo. Amiga, ya tenés 5 columnas armadas. Obvio. Yo ya tengo algo en cada programita de radio. Yo voy a estar ahí. Así que, bueno, voy a traer un retrato mío, un cuadro así gigante el de cuerpo entero. De y lo vamos a poner acá en la radio, porque la loba está acá, forever. La loba. Así que, bueno gracias. Besos. Gracias a todos. Y nos estamos viendo en otros lugares, en otros momentos. Muchísimas gracias por todo. Empty space, what are we living for? Abandoned places, I guess we know the score. On and on, does anybody know what we are looking for? Another hero, another miner's cry. Behind the curtain, in the pantomime, heard the line. Does anybody want to take it anymore? Show must go on. Centro Social, Político y Cultural, Olga Vázquez. Transmite Radionauta, FM 106.3.